cierre el agujero. Y yo como un tonto esperé tanto tiempo. Y con un vino con pasta que lo rompieron. Y se paseaste por la perrera. Anduviste por la rana noches enteras. Los pibes te hicieron fama de pecera. También de coxirranera. Pude jugar muchos partidos, pero yo tengo 3 puntos de ventaja. Te recabié en la caca. Yo ya no te quiero más. A tus amigas me las voy a arrancar. Vos andás con tu nuevo novio por las patas nada más. Y yo ya te pude olvidar. Por el vino te pude cambiar. Vos andás con tu nuevo novio y nada sano le pude.